Bienvenidos al Remax. Baby, Darel, Henry, Neonasa, IG for Lima, nigga. Hace tiempo no teníamos ganas. Dime y te busco en el Mercedes. Así que tú tienes novio y te atreves a escaparte hasta el weekend que viene. No tenga miedo, que aquí estamos solo los dos. Serán testigos. Pase lo que pase, tú solo niégalo. De otro nivel de trap. Me buscas. Tú me llamas, ella quiere verme otra vez, que se lo pongo como es, que estás loca, que yo te chingue y lo sientas dentro de ti, hasta cuando me mira a los ojos, cuando te vas a venir, ella quiere verme otra vez, que se lo pongo como es, que estás loca, que yo te chingue y sientas dentro de ti, me encanta cuando me mira a los ojos, cuando te vas a venir. Lo nuestro es privado, nadie tiene que saber. Qué rico, bebé, me chingas de mejor que ayer. Estamos jugando con fuego y lo malo que a mí me está gustando el juego. Terminamos de hacerlo y te vas y ya estoy pensando en verte de nuevo. Quiere que prenda el sour dish, que le dé como a Amber, le daba whiz, no es un striptease. Yeah. Pide que se lo meta y no lo saque, please. Si me lo pide completo, chingando tú y yo somos el mejor dueto. Vamos para el quinto polvo, te reto y hago que Victoria me enseñe todos sus secretos. Quiere que prenda el sour dish, que le dé como a Amber, le daba whiz, no es un striptease. Pide que se lo meta y no lo saque, please. Yeah. Ella es una porno, pero no es actriz. Una bellaca real, prendí en fuego y nejal y chaquis. Ella quiere verme otra vez, porque se lo pongo como es. Sé que estás loca, que yo te chingue y lo sientas dentro de ti. Me gusta cuando me miran los ojos, cuando te vas a venir. Ella quiere verme. Dentro de ti, me encanta cuando me mira a los ojos, cuando te vas a venir. Dice que el noviacito la enzorra y por las noches la deja hasta sola. Que le llegue ahora, que yo soy el único que la controla. Me habla en otro idioma, quiere que le hable sucio mientras me la coma. Y yo no pongo pero, le caigo de uno y la cosa empeora. Par de fili prendo, el sistema por dentro le enciendo. Ya me lo está pidiendo y mi nombre al oído diciendo. La bellaquera ya va subiendo, tranquila que yo te entiendo. Cuando me dices que estés de duro y que no pare, que te estás viniendo. Te hago mi a mi manera, como de costumbre yo te como entera. Díganme lo que quieras, que le importa un carajo si el novio se entera. Está grande de culo y de teta, por Cali se hizo completa. Ella misma se respeta y siempre me llama pa' que ella se lo quiere verme otra vez, porque se lo pongo como es. Sé que estás loca, que yo te chingue y me venga dentro de ti. Me encanta cuando me miras los ojos, cuando te vas a venir. Dale, me olvida lo que digan, ven, trépateme encima. Quédate sin ropa, pero déjate la Adidas. Yo sé que a ti te motiva cuando te toco el área sensitiva. Después quieres que prosiga y te la deje toda llena de saliva, ma. Casi no puedo ver el cuarto porque hay un humo cabrón. Se toma una oxi y la pasa cabrón. No quiere que use condón. Le meto un rato sin que yo me venga. Ella sabe que ese es mi don. Chingando soy un estofón, pero más bellaco le meto frente al microfón. Las ganas del cuarto se empaña, mientras yo te baño en champaña. Echamos tres polvos y te baña, ponte ready a la revancha. Olvida el reloj, mientras te meto te pasa el dedo. Si haces eso me vengo. Bebé, por favor, dale, promételo. Que me llamarás para de nuevo. Ella quiere verme otra vez, que se lo pongo como es. Estás loca, que yo te chingue y lo sientas dentro de ti. Me encanta cuando me miras. mira los ojos, ¿cuándo te vas a venir? Ella quiere verme otra vez, se lo pongo como es. Si estás loca, que yo te chingue y lo sientas dentro de ti. Me encanta cuando me mira los ojos, ¿cuándo te vas a venir? Baby, Kermit, la verdadera vuelta, dímelo Darell. Bad Bunny. Bad Bunny, baby. Mucha malicia musical. Real trap motherfuckers. Neo NASA, los de la NASA. Real hey, yeah. Life. Trap murders. Darell. Neo NASA. Real G for life, my nigga. Esta es la verdadera vuelta, baby.